inatak ina mesyen la na yon nom ni kana wan amasua malulia makeli masintana reko pe ay apa afu ya purikwa la kami yakayanyik pe kami sikit ape compartimos un espacio de encuentro Raíces Milenarias, un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Una gran esperanza de comunicación y participación se abre para los pueblos originarios del norte argentino. Raíces Milenarias, el programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Los sábados a las 13 y por esta, su radio. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Damos inicio de esta manera al programa 101 de la Red de Comunicación Indígena, este programa que sale por todo el norte argentino y también en otras regiones de nuestro país sureño, ¿no es cierto? También hay algunas radios mapuches en el sur que lo ponen al aire a este programa interregional que dimos en llamar Raíces Milenarias. De esta manera, decíamos, damos comienzo saludando a nuestro operador Daniel Aguirre en la provincia del Chaco, al operador Raúl Calizaya en la provincia de Jujuy y a Cristian Torres, operador del Foro Argentino Radios Comunitarias en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien hace posible que este programa suba a la red satelital de Alerd, poniéndose al aire las voces de todos los integrantes de las comunidades indígenas de este norte argentino. De esta manera, entonces, nos vamos a la provincia de Jujuy a saludar a los compañeros de aquella región, de la región del noroeste. Adelante, Carmen. Adelante, Sebastián. Hola, ¿cómo están, compañeros? Allí en Resistencia, en la provincia del Chaco. Que llegue nuestro saludo desde Jujuy también para las comunidades originarias de todo nuestro país. Desde Raíces Milenarias, en la operación técnica, Raúl Calizaya. En la conducción del programa, Sebastián Reyes, y quien les habla, Carmen Centeno. ¿Cómo están a todos? Buenas tardes. Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, nuevamente junto a la presencia de nuestros hermanos que se encuentran en esta hora, con esta sintonía que siempre a través de Farco, Foro Argentino Radio Comunitario, y también para todo Centroamérica a través de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, un cordial saludo y bienvenido sea a este programa. Y nos vamos ahora a la provincia del Chaco para seguir dándole tratamiento al tema de las inundaciones que venían sufriendo las comunidades indígenas del norte chaqueño. En esta oportunidad estamos en comunicación nuevamente con Felipe Navarrete, comunicador indígena huichí de la zona del Sausalito, para que nos cuente cómo viene desarrollándose la vida de las comunidades después de la bajante de las aguas. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a toda la audiencia. Un abrazo grande para todas las redes indígenas que siempre están cañando el pie de todo lo que ocurre en nuestra zona y nuestros otros lugares, de otras provincias, me refiero. Esta oportunidad estamos aquí en Sausalito. Resulta que, bueno, pasó todas las inundaciones, la gente está haciendo casas nuevas, lugares a donde eran los bordos, porque ustedes saben cómo sale de todos los diarios matutinos chaqueños, porteños, que en la creciente se le llevó todo, no tienen casa, no tienen nada, poca ayuda tuvieron, la zona del río Bermejito, muy poca ayuda, estaba cortado el camino por razones del puente de Misiones de Pompeyo, que hubo en el Sausalito, más o menos estamos a 80 kilómetros, de que nos dejaban pasar los camiones pesados, y en este momento recién están arreglando, y no sabemos si va a ser el domingo, que recién va a entrar la empresa del colectivo Romina, que viene desde Juan José Castelli así a Sausalito, que todo dos veces por semana. este tiempo no entraba por las zonas del puente, de que no dejaban pasar vehículos pesados, no tenía capacidad, o tenía, sino que era para prevención más claro, que no debe pasar un vehículo pesado, sino que los vehículos llegan en camioneta y auto apenas pasan. Y bueno, estamos esperando que se abra ese puente para que lleguen los comerciantes. Aquí la gente sin plata, pero por ahí a veces hay bonedita y se compra algo. Bueno, yo creo que la gente, lo que no tiene en casa, me refiero, muy poca ayuda tuvieron. No sé, el gobierno, ¿cuándo será que se va a organizar bien para hacer todo la parte del norte? Nosotros estamos a 600 kilómetros de Resistencia y no hubo ayuda aquí en Sausalito. Muchas veces vemos noticieros nacionales, provinciales, por la televisión y que está todo en orden. Eso es muy mentira porque nosotros vivimos así, convidando sal uno al otro para llegar al mediodía. Así vivimos como huichí, aborigen, que no tiene sal, le acompañamos y lo convidamos. Claro. Lamentablemente es así. Jorge, adelante. Felipe, vos mencionabas recién que el gobierno asistió de una manera muy precaria a las familias inundadas. ¿Cómo se desenvolvió el programa Hambre Cero, el Paicha? Mira, el Paicha ya no... De que se fue el señor Bordón, ya hace tiempo que no viene más y no sé, nosotros estamos aquí, estamos gracias al señor intendente que con todo el poquito que tiene le está ayudando a la gente de la zona, desde el río Chico hacia Fortín Belgrano, que son para recorrer, tiene 300 kilómetros este hombre, no sé cómo hace para conseguir las cosas, algunas partes le da, algunas partes no, por no llegar. Porque no te olvides que había cortes de camino, recién están tapando todos los pozos que dejó el agua que venía desde Palmasol a Jujuy, de ahí proviene este río Chico que venía haciendo desastre. Y bueno, y estamos con este problema de que ahora están secos los caminos, pero también tenemos el problema de que usted sabe que de todo el país se ve que no hay combustible y ya varían los combustibles vía la provincial de mandarle a esta zona para que trabajen. Pero por suerte algún lado están tapando los pozos que dejó este creciente y bueno, esperemos que por lo menos la gente vea eso, los responsables, en caso de Tres Pozos, Tartagal, Fortín Belgrano, tiene 6 horas luz todos los días. ¿Por qué? Porque tiene grupos electrógenos propios de los pueblitos y bueno, le abastece, pero no le están dando horas correspondientes. Algunos decían esta mañana que se quejaban la gente de Tres Pozos y Tartagal por asunto del agua, del pueblo, de la red del agua, y a otra cosa por asunto de que menos mal que hace frío, por lo menos los frises se mantienen hasta que vuelva la luz, porque tiene 6 horas por día. Jorge, adelante. Sí, la situación de la salud de la población, ¿cómo está siendo tratada? La salud de la población, los médicos de Sausalito están recorriendo en todas las zonas. Yo tuvieron que abandonar un poquito el hospital porque un día está allá en Fortín, un día está en Tartagal, un día está en Pozo del Gallo, un día está Tres Pozos, un día está allá en Pozo del Gato, que ahí son los que más sufrieron por la creciente, el paraje Pozo del Gato, Lagunita, también fueron hace dos, tres días atrás, y andan recorriendo y le están medio abandonando un poco aquí el pueblo, pero no hay tanto enfermos, por suerte, ¿no? Este frío puede traer algunos chicos, pero algunos nomás, no mucho, muy poquito. Jorge, adelante. Claro, y en vista de que, bueno, el Estado ha intervenido poco y de manera ineficiente, ¿las organizaciones o las comunidades indígenas de la zona ahí de Sausalito se están organizando para encarar esta crisis, para paliar los problemas que van a surgir a partir de ahora de que se fueron las aguas? Y bueno, ahora aparecieron así por la Asociación Promotores Chaco, muchachos que trabajan. Hoy recién estuve con el presidente de la Asociación Promotores Chaco, que decía que recién se están moviendo para... Inclusive el muchacho este, el presidente del partido justicialista, que se llama Mario Pizano, él está trabajando con el gobierno para ver en qué situación le puede ayudar a la gente, de que está, porque no te olvides que hay por 3 municipios, ¿no? Está Visión de Pompeyo, Fuerte Esperanza y Sausalito. Sausalito atiende el lado de ellos, mejor dicho, ¿no? Y bueno, y hoy decían que están trabajando todos juntos para paliar la situación, que ya que hay muy muy poco ayuda del Paiche, se le dice, no, muy poquito llegó, ni 1% no llegó la ayuda de esa gente. Adelante, cambio. Claro. ¿Y cuáles son las organizaciones indígenas que están ahí, que existen ahí en la zona de Sausalito y que pueden trabajar? Están las asociaciones comunitarias, está IDAC, pero IDAC no contamos nada con IDAC porque muy pocas veces le da participación a las asociaciones, que está peleando allá en Resistencia, el vocal titular, que es Tomás López, que está allá peleando a ver si puede conseguir algo, ¿no? Pero hasta el momento no hay nada. Esperemos que por ahí a lo mejor se pueda ver algo para la gente, ¿no? Más que nada para las asociaciones comunitarias. Ellos son los que están frente a la situación, ¿no? En Tartagal, en Fortín, en todos los lugares, en Sausal, Huichí, Sausalito, Vizcacheral, todo. Y en las asociaciones comunitarias. Felipe, bueno, te agradecemos la información y estamos en comunicación en los próximos días. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, y un abrazo. Será hasta otro momento. Chao. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mi campamento de mi raza. Pasaba entonces Felipe Navarrete, este comunicador huichí de la zona del Sausalito, en la región del impenetrable chaqueño, quien nos mantuvo informado acerca de todo lo que fue las inundaciones, digamos, el avance de las aguas en aquella región de la provincia del Chaco y también de algunos lugares de Formosa, ¿no es cierto? Le agradecemos la disposición de Felipe Navarrete, siempre colaborando solidariamente con este espacio de las organizaciones indígenas, con la red de comunicación indígena, pero también poniendo al aire sus propios programas de radio en la localidad del Sausalito. Muchas gracias entonces, Felipe Navarrete, y nos vamos nuevamente a la región del NOA a escuchar el trabajo de ustedes, compañeros. Adelante. Comenzamos, Sebastián, con el desarrollo de nuestra información. Vamos a iniciar nuestro programa con el testimonio de un sacerdote, el padre Jesús Olmedo. Recordemos que la semana pasada hubo una dura represión en La Quiaca, donde el padre Jesús Olmedo denuncia que hay muchísima hambre allí en la puna jujeña. Aclaremos que La Quiaca es la ciudad emplazada en el norte de Jujuy, cabecera del departamento de Yavi, donde funciona como paso fronterizo con Bolivia. Y La Quiaca, recordemos, también está a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Allí nuestros hermanos y hermanas han vivido una dura represión por la policía de la provincia de Jujuy, y vamos a escuchar el testimonio de nuestro sacerdote Jesús Olmedo. Así es, ¿no, Carmen? La verdad que esta preocupación contra el olvido de tantas cosas que hay, que está sucediendo en nuestro país, y realmente nos estamos recordándonos sobre el tema de cómo es que antes no existía esto, ¿no? Después de la que pasó de la privatización y mucho más, otras cosas que se iban perdiendo. Y luego, bueno, hoy gente que no tiene trabajo y buscaremos la solución, pero tan solamente organizando se encuentran soluciones. Por eso es la preocupación de este olvido y, bueno, gracias a quien está siempre acompañando al pueblo, tiene que hablar por el pueblo. Bueno, también el sacerdote Jesús Olmedo nos hace un panorama de la situación que se está viviendo en La Quiaca, y que este conflicto sería mucho más grave todavía porque ya hay muchos niños con hambre y al borde de la desnutrición. Vamos a escuchar entonces al padre Jesús Olmedo. Todo comenzó 5 días antes, cuando decidimos tomar el puente internacional de Villazón que nos une a Bolivia, porque naturalmente la situación de pobreza era ya extrema y la gente ya no aguantaba más. Uh-huh. Incluso hubo crucifixiones, y cuando ya la policía, o mejor la gendarmería, nos combinó para dejar el puente porque ya le estaban apurando, la gente decidió irse a la municipalidad y tomarla junto con el Consejo Deliberante, porque también ellos tienen que ver en la crisis que está viviendo acá en La Quiaca. Eso fue el jueves a la tarde, y ya a las 12 de la noche, con una rapidez asombrosa, nos avisa la policía que tenemos que desalojar y si no viene la represión. Y no tardaron en llegar la gente de Jujuy, tú sabes, 50 miembros de la policía de infantería, llegaron a La Quiaca y naturalmente empezaron a reprimir de una forma asombrosa, yo creo que brutal, indigna y además antihumana. Incluso había niños, mujeres embarazadas, había también muchísimas mujeres y naturalmente aguantaron todo sin saber qué estaba pasando, porque la gente entró en la municipalidad pacíficamente y allí se mantuvo esperando que hubiese un diálogo con las autoridades. No fue así y más bien respondieron con todo lo que ya tú sabes. Una tremenda represión, fueron unos 30 heridos, todavía hay algunos en el hospital, no es tan grave, pero están un poquito con heridas, y la gente está un poco traumatizada porque en ese momento también los chiquitos iban para sus escuelitas a las 8 de la mañana y muchos de ellos asustaditos lloraban, gritaban, corrían, porque no sabían lo que estaba pasando. Creo que fue una cuestión muy dura y nos hemos informado después que la policía agotó todas las municiones que había en la provincia en esta represión. Padre, de parte del intendente de la ciudad de La Quiaca, ¿se ha comunicado con usted o alguien del gobierno, quizás el gobernador de la provincia de Jujuy? ¿Han dialogado con usted? ¿Se han comunicado últimamente por los hechos que han ocurrido? No, en absoluto. Más bien están quitando la importancia. El gobernador dijo que fue una simple refriega porque era necesario. El intendente nos ha acusado de violento, ¿entiende, no? Sí. Y más bien, incluso no se han preocupado de ver cómo están los heridos. Absolutamente nada. Ni nos han hablado, por supuesto, ¿no? Más bien a través de algunos medios están un poquito también denigrando a la gente de violenta. Sí, justamente el intendente de la ciudad de La Quiaca insta a usted a trabajar por la verdad, a trabajar juntos pero con la honestidad y sin confundir a la gente, justamente a usted, un hombre comprometido con la iglesia, para trabajar al lado de la gente, del que más necesita. ¿Usted qué tiene para decir de esto, padre? Bueno, que no hace falta que me lo diga, porque ya lo estamos haciendo, ¿no? Y no hace falta demostrárselo, porque la gente lo sabe. Así que, señor intendente, usted preocúpese de hacer su trabajo de verdad por la gente, por todas, no solamente por las que usted crea que son de su sector, y naturalmente muchos de los problemas se hubiesen evitado. Así que yo le agradezco sus palabras, pero no hace falta porque ya lo estaba haciendo y sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Padre, esto ha dado inicio, como bien lo dijo usted anteriormente, allí en el puente fronterizo. En cuanto al trabajo que se realiza ahí de la mercadería de primera necesidad que se va por la frontera, ¿hay mucha gente trabajando? ¿Este trabajo es ilegal? Efectivamente, tú lo has dicho, dicen que es trabajo, o mejor, de hormiga, que llaman ellos, ¿verdad? Contrabando de hormigas, pero la información que tenemos es que parte de eso es ilegal, porque está permitido un cierto número de kilos, ¿verdad?, de mercadería, y a un radio de 40 kilómetros desde La Quiaca hacia Bolivia y hacia acá el campo. Pero está pasando muchísima más mercadería de la que está permitida y muchísimos kilómetros más de lo que están permitidos. Eso quiere decir que los comerciantes están negociando muchísimo con los artículos de primera necesidad y eso da lugar a veces de desabastecimiento y otras veces que suben muchísimo los artículos de primera necesidad. Con esta preocupación que acabamos de escuchar, la verdad no sé si serán oídos ante el gobierno de la nación, porque creo que esta es una noticia ya a nivel mundial. Creo que están pasando y están sucediendo muchas cosas que de pronto estamos nosotros conociendo a través de los medios, de las informaciones, de la televisión, a través de tanto este instrumento que nos hacen llegar noticias, Carmen. Así es, vamos a continuar escuchando al padre Jesús Olmedo. Nosotros le preguntábamos acerca de hermanos y hermanas de las comunidades originarias que estaban en esta represión, que han sido golpeados por la policía, porque había hermanos de las comunidades de La Puna, de Cusicusi, de Cieneguillas, de Santa Catalina, que también pedían al gobierno la construcción de un puente. Recordemos que hace meses atrás hubo un accidente donde el río se ha llevado a nuestros hermanos, donde han perdido la vida. Nuestros hermanos allí pedían el puente luego de este accidente. Vamos a escuchar lo que nos decía también acerca del aumento que piden para los comedores escolares. Los niños hoy reciben 50 centavos para su alimentación diaria. Lo escuchamos. La gente que estuvo involucrada, la gente que fue reprimida, Padre Jesús, es de las zonas rurales, de las comunidades originarias de allí, de La Quiaca. Efectivamente, porque había muchísima gente del campo, de las comunidades. Y aparte tú sabes que las personas de La Quiaca, ellos saben que son y se consideran con orgullo de los pueblos originarios, ¿entiendes? Uh-huh. Y además había un montón de comunidades de Cusicusi, de Cieneguilla, de Santa Catalina, de toda la zona, es justo alrededor del puente famoso que se ha pedido, ¿verdad?, en Cieneguilla, por sí. Lo que pasó de las muertes últimas de esas personas. Entonces había muchísima gente del campo y, por supuesto, todos unidos en una misma idea de luchar por el bien de este pueblo colla que tan sufrido y que está pasando por momentos tan difíciles. Padre Jesús, usted ha enviado una carta abierta dirigida a la presidenta, a Cristina Fernández. ¿Qué es sí. Lo que dice en esa carta? Bueno, un poquito anterior a todo lo que se había pasado, la carta estaba un poquito orientada con todo cariño a plantear la situación que vivía este pueblo de aquí del norte. Y luego a decirle que ya que estaba ella con el tema de las retenciones del campo, que tanto que había hablado de que era para compartirla y para equilibrar la economía, que bueno, que se acordase de este pueblo y que de verdad se tomasen medidas urgentes para paliar la situación de pobreza extrema en que están viviendo un montón de personas acá en La Puna. Allí en esta protesta también era sobre todo por los comedores, allí en el lugar. ¿Cuánto recibe cada niño, padre, para la alimentación? Efectivamente era uno de los temas que estaba también en el tema de la lucha y que han venido gente de escuelas, del campo, y directores, y maestros, y padres de alumnos, incluso de La Quiaca, porque naturalmente es imposible con 50 centavitos que un niño se alimente diariamente, por mucho que junten los 50 centavitos a todos los niños de una escuela, da para un guisito o una sopita, pero ya se les ha cortado la leche, la verdura, la fruta y el pan casi. Y por tanto queremos exigir que urgentemente se le aumente las cuotas alimentarias a todas las escuelas, por lo menos de La Puna y en donde estamos luchando. Padre Jesús, ¿se ha pedido declarar a La Puna zona de emergencia? ¿Este caso se va a presentar a la Dirección de Derechos Humanos? ¿Se va a presentar una denuncia a otros organismos internacionales quizás? Lo que estamos haciendo, presentarlo a la legislatura de Jujuy y anunciando que también la legislatura de Buenos Aires, ¿no?, los diputados nacionales, pero naturalmente no sabemos en definitiva cómo va a resultar el tema. Ya tenemos la nota hecha, se están recogiendo firmas y algunas de las personas que pertenecen a la Cámara de Diputados ya lo han tomado también como cosa propia y creo que el jueves en la sesión que van a tener lo van a presentar ya, más allá que tenga un sentido más bien jurídico para que tenga fuerza de ley. Sí. Naturalmente los derechos humanos vamos a presentar también las denuncias que la gente va a hacer sobre todo lo que pasó el viernes pasado. Esto escuchábamos de parte del padre Jesús Olmedo, esta violenta represión a desocupados en La Quiaca, a hombres, mujeres y sobre todo a niños, esta represión policial, este desalojo de la municipalidad donde estaban hermanos nuestros de las comunidades originarias. Y yo me pongo a pensar, Carmen, cuando tenemos que elegir un legislador, cuando se empieza a una campaña, qué lindo, todos somos hermanos, somos compañeros, y nos visitan la casa, que cuando yo esté esto no va a suceder como lo otro hicieron. Y hoy estamos viendo ese resultado, malos resultados hacia nuestros pueblos originarios, tanta gente pobre como cualquiera de las comunidades indígenas y los barrios también. Y esta es una mala respuesta que está dando el gobierno municipal o provincial o nacional. Este es totalmente, todo el tiempo es una preocupación de estar mirando los periódicos, somos los pobres entre los pobres. Indio Tobano llorando aquel tiempo feliz, Pilco Mayos y Bermejos llorando por mí, campamento de mi raza de América es, de mi raza.

o llegadas tarde. Según la ley argentina, los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos con derecho a educarse, jugar y desarrollarse sanamente. Marginación, pobreza, explotación, discriminación. Erradicar el trabajo infantil es responsabilidad de todos. Es un mensaje de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Llorando por mí, campamento de mi raza de América es, de mi raza de Yaguarete, es la América es. Bueno, y como escuchábamos la cuña radial, ¿no es cierto?, sobre trabajo infantil, queríamos contarles que en conmemoración del Día Internacional contra el Trabajo Infantil, la oficina de la Organización Internacional del Trabajo en la Argentina lanzó una nueva campaña de comunicación con el lema Erradicar el trabajo infantil es una responsabilidad de todos. El trabajo infantil en la República Argentina, ¿no es cierto?, está legislado y está conveniado con la Organización Internacional del Trabajo a través del convenio 138, perdón, y el convenio 182. El convenio 138 establece la edad mínima de admisión al empleo y los países que ratifican y se comprometen, digamos, con este convenio, están comprometidos a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y elevar progresivamente, ¿no es cierto?, la edad mínima para la admisión del empleo. En cambio, el convenio 182, firmado en 1999, aborda las peores formas de trabajo infantil. De acuerdo a este convenio, el trabajo infantil debe ser erradicado y comprenden tres categorías el trabajo infantil, ¿no es cierto? El trabajo realizado por los niños que no alcanzan la edad mínima para la admisión del empleo, el trabajo peligroso y las peores formas de trabajo infantil que tienen que ver con la esclavitud, con la trata de personas, con la servidumbre por deudas. Y bueno, por otras formas de trabajo forzosos que están vinculados más bien a conflictos armados, a explotación sexual, a pornografía o a actividades ilícitas, ¿no es cierto? En la República Argentina, los trabajos infantiles más habituales que se dan tienen que ver con el trabajo rural en las zonas del interior, también con el trabajo doméstico intenso, muchas veces expuesto, ¿no es cierto?, a golpes, a accidentes, a quemaduras, digamos, de plancha, de cocina, y el trabajo en la vía pública, que tiene que ver con los chicos, los niños que limpian vidrios, recogen basura, buscan la manera de ganarse como cartonero, ¿no?, de ganarse la vida como cartonero. En este sentido, Argentina firmó y ratificó los convenios, decíamos, 138 y 182 para trabajar contra el trabajo infantil, para erradicar el trabajo infantil de la Argentina. Lo más difícil es salir desde el fondo con mineral en la espalda. Son como 45 kilos que subimos unas 20 hasta 25 veces durante el día. Basilio es pequeño y delgado. Tiene 14 años, pero aparenta 10. Para él, es natural trabajar en las minas del Cerro Rico de Potosí, en Bolivia. Su abuelo y su padre hicieron lo mismo. Saco la carga y hago turnos. Trabajo como chasquire paleando y cargando el mineral. En veces volteo la carga y en veces selecciono minerales. Los socavones de Potosí, minas de plata y estaño, son testigos mudos del trabajo infantil. Allá, unos 700 niños ayudan a sacar el mineral que aún queda. Basilio trabaja en la mina desde hace 3 años. Gana unos pocos bolivianos al día para ayudar a su familia. Alguna vez quisiera estudiar turismo y ser guía. Acá los guías ganan bien, más si hablan inglés. Desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy. Minero que por mi patria doy toda mi existencia.

Palma Sola cuenta con 6.000 habitantes y un pueblo como nuestro, que es la comunidad aborigen, trabajando en un proyecto en sus propias tierras, gracias a Dios en este momento con su personalidad jurídica, la escritura y 515 hectáreas de su propiedad. La comunidad cuenta con 80 familias. En esa comunidad, ¿qué trabajo hacen como costumbre de nuestro? Bueno, en primer lugar estamos trabajando en lengua materna con las hermanas, que no se pierde, y después también lo que es artesanía, en lo que es carbón, en lo que es debajeramiento y otras cosas más. Volviendo al tema de la CPI, a través de tu presencia, ¿qué es lo que propone? Primeramente estamos participando, como dice la CPI, que el gobierno tanto nacional y provincial nos da esa participación de la cual realmente no hace falta para un desarrollo, de la cual habla el mismo gobierno. Por ahí hablamos de la ley 2660, de la cual una ley aprobada donde nosotros queremos que realmente el pueblo esté asentado, ¿no es cierto?, con la aprobación de la ley, de alguna manera reconozca los derechos que tenemos y que tiene que ser así, que habiten y que tengan el pueblo mismo. ¿Cuáles serían los ejes temáticos que se ha tocado para que por lo menos vayan las comunidades que se reunieron acá en Chalicán, vayan pensando para el próximo encuentro? Bueno, primeramente tocamos relevamiento territorial, la cual es la ley 2660, agilizando estos trámites junto con la CPI de los pueblos Colla, que así podamos trabajar conjuntamente para llevar a cabo este proyecto, que es un relevamiento para todas las comunidades de la provincia de Jujuy. Y aquí el tema principal ha sido relevamiento territorial, y después los siguientes temas como Plan AI, que sale ahora, que es nuevo para nosotros, el Plan Familia, que ya ha sido un beneficio, digamos, para la misma comunidad, y después otros proyectos que se vienen acercando, como ser proyecto de educación, proyecto de salud, y todo eso lo que pueda facilitar para que tenga más continuidad y aprovechado por las mismas comunidades. Tu mensaje final para los que te van a escuchar. Bueno, gracias por poder llegar por este medio. Un gran saludo para todos los hermanos, que no tengamos ninguna vergüenza, que sigamos luchando sobre los derechos que realmente nos corresponde. Escuchábamos al titular del Consejo de Participación Indígena, nuestro hermano Víctor Hugo Reyes, presidente de una comunidad aborigen de Palma Sola, donde allí viven 80 familias y donde hay que destacar el trabajo que hacen allí hombres y mujeres en la recuperación de la lengua materna y también de las artesanías. Bueno, hay muchos proyectos de salud y educación, como bien los decía Sebastián. Sí, así es. Chalicán es un pueblito que está en la provincia de Jujuy, yendo al norte, a Tartagal, por ejemplo. Es un pueblito que está escondido, pero yendo, adentrando hacia el pueblo, es un pueblo grande que trabajan, y además un desarrollo muy importante, porque de ahí salen la fruta hacia San Salvador de Jujuy, en distintas partes de nuestra provincia. Es muy rico en ese trabajo que hacen, pero es interesante conocer y andar, y nosotros hemos tenido que llegar gracias a esta invitación que nos hicieron para que estemos presentes a través de la voz de esta radio y a través de la red de comunicación indígena. Usted es compañero del Chaco. Gracias, compañero, interesante. Y de esta manera, con la información de ustedes, nos vamos a la provincia del Chaco, a un encuentro regional de mujeres que se realizó, que estuvieron participando algunas mujeres de la provincia de Formosa, y con ellas tenemos unas entrevistas para compartir con ustedes, donde cuentan qué fue esto del encuentro. Es importante porque para llevar adelante así mi comunidad y otras mujeres que no llegaron a conocer este encuentro, uno va llevando y siempre más en edad, y uno necesita otras más jóvenes y que vaya aprendiendo todo lo que poco aprendemos nosotros. Y eso es lo que quiero llegar, por eso es lo que yo hice todo lo posible de estar otra vez, porque siempre nos sentimos muy un temor, porque digo yo que es un temor porque no sabemos dónde vamos a llegar, cómo es el manejo, a lo mejor por sí mismo, que yo dije hoy me voy al encuentro, pero no sé qué es lo que me va a pasar y qué hacemos, y no conocer a nadie, ni otro. Da miedo, nuevo. Todo eso, entonces, pero siempre está tratando de que nos animemos, porque hay otras chicas más que entiende más que nosotros, pero falta decisión. Bueno, lo que yo veía, parte de las mujeres que se conversaron mucho, parte del reclamo para la tierra y más participación, más educación. Y veo que es muy interesante para mí porque yo me siento muy contenta de estar escuchando a las demás mujeres. ¿Para vos qué significa participar de estos encuentros, de estar en estos lugares? Para mí significa que es un aliento para mí porque quiero aprender más y enseñar a las demás mujeres que nunca participan y dar las ideas que yo llevo acá. Y bueno, eso me siento aliviadamente a través de volver a empezar otra vez a caminar por estos encuentros de mujeres. Yo participé hace como 5 años, pero hay años que no pudimos hacer encuentros por las dificultades que hay, por falta de económico, pero le doy gracias a través de los asesores, que ellos lo que nos avisan de organizar un proyecto, qué sé yo, para poder estar todas juntas. Sería lindo de traer las mujeres que nunca participan, pero tenemos que acompañarlas, que así sola no se anima, para que ella vaya animando de hablar o participar y andar. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza de América es, de mi raza de yaguarete. Es la América, es la América, es la América, es Indio Tobano. Así la escuchábamos entonces a estas mujeres, Pilagá, de la localidad de Las Lomitas. Y le agradecemos la información, le agradecemos estas entrevistas a la comunicadora de Incupo, Doris Ramos, quien nos acercó, ¿no es cierto?, el material para poder ser difundido y dado a conocer en todas las comunidades de este norte argentino y de todo el país. Queríamos compartir también con ustedes una información que tiene que ver con una marcha que se iba a realizar en el día de ayer y que se suspendió porque Se empezó a establecer un acercamiento entre la Unión Campesina, organización que iba a ejecutar la marcha, y el gobierno provincial en la provincia del Chaco. Esta suspensión es momentánea y la organización, la Unión Campesina, está en estado de alerta, ya que si no llegan a un acuerdo, si ellos ven que los acuerdos no se cumplen, reinician la marcha, se va a efectuar en los próximos días. No está claro cuál es el día, pero próximamente, si es que no se cumplen los acuerdos convenidos en este último momento, se va a ejecutar la marcha. Queríamos también compartir una información que tiene que ver con estas realidades ocultas, ¿no es cierto?, como son, por ejemplo, las redes de narcotráfico y como son las redes de prostitución en la República Argentina. Y al respecto queremos contar que, gracias a un operativo conjunto entre las autoridades judiciales y ejecutivas de la provincia de Santa Cruz y de la provincia del Chaco, se logró rescatar a una joven indígena de 23 años, quien había viajado a la localidad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, para trabajar en una whiskería, pero que en realidad esta whiskería se trataba de un prostíbulo muy conocido ahí en la provincia de Santa Cruz, en Río Gallegos, como La Casita. Esta joven de 23 años es de la localidad de Juan José Castelli, y cuando llegó allá a la localidad de Río Gallegos a trabajar en la whiskería, fue despojada de su documento de identidad, le sacaron el teléfono celular y la encerraron en una habitación de la que no podía salir, solamente de la que podía salir solamente a la noche para ir a trabajar en la whiskería, ¿no? La alimentaban, no le permitía, iba al baño en la habitación misma, estaba presa en ese lugar. Entonces ella se dio cuenta que estaba en una privación ilegítima de la libertad, y en cuanto pudo escaparse lo hizo, avisando a su familia, quienes, bueno, se pusieron en contacto con el Poder Judicial del Chaco, y ahí se inicia este operativo de rescate. Por suerte pudo ser rescatada, está volviendo a la localidad de Castelli. Le damos desde este espacio de comunicación nuestro saludo y nuestra admiración por el valor que tuvo en enfrentarse a estas redes de prostitución, cosa por demás difícil y muy riesgosa, ¿no? Bueno, y de esta manera estamos llegando, acercándonos al final de esta hora de programación de Raíces Milenarias, así que les damos la última entrada, compañeros de la región del NOA. Adelante. Bueno, comenzamos nuevamente con más preocupaciones sobre los temas que ya venimos anunciando sobre el tema del medio ambiente, sobre los recursos naturales. Recuerda, Carmen, que el año pasado se habló este tema en Tucumán, la gente que se reunió en Tucumán cuando Luisa nos trajo información sobre el tema este, ¿no? Sí, es cierto, Sebastián. En gran medida se ve que en los pueblos originarios se afecta el medio ambiente donde viven nuestros hermanos, se afecta la casa, que es la tierra, que son los recursos naturales, se afecta el bosque, el medio ambiente. Y sobre todo cuando hay explotación de los recursos naturales en estas zonas indígenas, que los afecta a nuestros hermanos en forma directa. Esta actividad, como por ejemplo la minería a cielo abierto, que se hace esta actividad en la Puna, presiona muchas veces a las comunidades a abandonar sus tierras tradicionales. Y si me estoy recordando, Carmen, eso también otra grave situación que por ahí me preocupa, y allá en el norte de Salta es un lugar que se llama Campo Durán, donde existen los chanés, y son casi como más de 3.000 personas que viven en ese lugar, y yo digo, el escape de este gas que casi todo el tiempo, de año que viven, yo no sé, hay que hablar con alguien que entiende las cosas. Y también cerca, entre un lugar que se llama Piquirenda y Yacuí, está una empresa, Pan America Energy, donde también se está despidiendo mucho gas, es como que se está quemando todo el tiempo. ¿Qué daño va a suceder en el futuro para nuestro pueblo, lo que están cerca, tanto como en minería? Y si se ve afectada la biodiversidad, se contamina el agua, se contamina el aire y sobre todo se limita el acceso a los territorios tradicionales, que esto repercute negativamente a las culturas, a las comunidades del lugar. En la Puna Jujeña, en Santa Catalina, en la comunidad de Langosto, se llevó a cabo una asamblea para hablar de la minería a cielo abierto. Y vamos a escuchar a nuestro hermano Jorge Mamani, él es del lugar, y nos va a comentar por qué las comunidades se reunieron, los diferentes dirigentes de cada lugar, y por qué ellos dicen o fundamentan el no a la minería a cielo abierto. Lo escuchamos. Nos encontramos con Jorge Mamani, el representante de la CPI por el pueblo Colla. Tu saludo, Jorge, para la red de comunicación indígena. Buenas tardes o buenos días a la gente que escucha la red de comunicación indígena, especialmente a los pueblos indígenas. Bueno, Jorge, acabamos de terminar una reunión acá en la comunidad de Langosto con mi hermano de las comunidades del departamento de Santa Catalina. ¿Cuál ha sido, digamos, tu apreciación en cuanto a la participación y a las decisiones que se han tomado? La jornada de hoy tuvo mucho hincapié a lo que tiene que ver con el tema minería a cielo abierto a gran escala, con el cianuro, esta minería criminal que va a arrasar con toda nuestra herencia cultural, ¿no? Hoy se ha visto una fortaleza bastante contundente de las comunidades de Santa Catalina, hasta del mismo comisionado, ¿no?, que es uno de los primeros que se opone a la minería a gran escala en la provincia. Fue conmovedor la intervención de cada uno de los presentes a dar sus argumentos, sus fundamentaciones del por qué no a la minería masiva, ¿no?, a gran escala. Creo que el hablar entre todos hizo a que justamente nos sentamos más unidos frente a esta política devastadora que promueve el Estado provincial de la mano del ex gobernador Fellner, de Barrio Nuevo y bueno, ¿no?, de todos sus operantes en la provincia para devastar y manosear nuestros recursos naturales. Bien, también en la primera instancia tuvieron algunos funcionarios, entre ellos la jueza de Minas, que afirmaba que la minería a cielo abierto en Pirquitas sigue apoyando ese proceso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y bueno, justamente eso, ¿no? O sea, es una política de Estado provincial, es una responsabilidad moral de los actuales gobernantes, a quienes hemos votado para que estén sentados ahí y dirijan la provincia. Es una responsabilidad también nuestra como pueblos, como comunidades y como sociedad en general, en salir a la calle, en manifestarnos por los medios de radio alternativos oficiales, en clara oposición a este tipo de emprendimiento, ya que va a ser pan para hoy, miseria y devastación para el resto de los siglos que siguen, ya que está demostrado de que este tipo de minería va a arrasar con no solamente una cultura, sino con toda la diversidad que existe hoy en la provincia. Finalmente, entonces, tu mensaje, Jorge, para los hermanos de las comunidades que van a escuchar y que acompañen este proceso. Y bueno, para los hermanos de las comunidades de los diferentes pueblos, tienen que estar unidos justamente como pueblo para llevar adelante sus fortalezas, sus proposiciones, sus propuestas, llevar adelante sus iniciativas de desarrollo. Es lo único que nos va a mantener unidos y nos va a llevar adelante como pueblo, ¿no? Porque sin esas características vamos a desaparecer y, bueno, de hecho, muchos meten mano a la hora de que nos ven dispersos y nos ven cada uno por nuestro lado, ¿no? Y eso, justamente, el Estado va generando esas condiciones para ir separándonos y de a poquito ir dividiéndonos más de forma sistemática. Entonces, la única fortaleza es seguir reivindicando y hablando desde el reconocimiento nuestra pertenencia cultural a estos pueblos preexistentes, ¿no? Como es el Colla, el Omahuaca, el Atacama, el Guaraní, el Ocloya, el Tilián, el Quechua, el Toara, o sea, somos eso, y creo que eso tenemos que salir a defender para cambiar la provincia y el contexto cultural en lo que es América, ¿no? Desde la comunidad de Langosto escuchábamos a Jorge Mamani, representante del Consejo de Participación Indígena del Pueblo Colla, en esta asamblea donde se hablaba de la minería a cielo abierto a gran escala con cianuro que arrasa, como decíamos anteriormente, la cultura de la región, la vida del lugar y, ¿por qué no?, a la minería. Bueno, allí estuvieron fundamentando los diferentes dirigentes de cada lugar, los hermanos del lugar, este avasallamiento de los recursos naturales. Llaman a todos a la unión de los pueblos originarios para llevar adelante iniciativas y proyectos en beneficio de la comunidad, no que perjudique a los hermanos que viven en el lugar. Es por eso que piden unión y fortaleza de los pueblos originarios para decirle no a la minería a cielo abierto. Y los pueblos indígenas cada vez está creciendo en la organización, en la concientización, y esperamos de que estas reuniones que se llevan en los pueblos, con los pueblos originarios, entre los pueblos originarios y también a una comisión especial en los derechos humanos, que todas estas cosas, todos estos reclamos, que pronto veamos el resultado o escuchemos una información de un buen resultado a favor de quien está afligido o estamos afligidos, para que esto se den definitivamente, que ya no existan esta causa de contaminación. Allí estuvo presente también Jorge Nahuel, nuestro hermano mapuche, desde la Dirección de Pueblos Originarios, presente allí en La Puna para apoyar, para acompañar a nuestros pueblos de La Puna, donde decía que hay que recuperar la cosmovisión indígena, donde hay que recuperar la armonía, la cultura, los conocimientos tradicionales, sobre todo reconocer las autoridades de cada lugar. Hemos llegado al final de un programa más de Raíces Milenarias. Que llegue nuestro saludo a nuestros compañeros que se encuentran allí en el Chaco y a las diferentes comunidades que sintonizan cada fin de semana este programa de la Red de Comunicación Indígena. Nos vamos, Sebastián. Nos estamos yendo junto al Raúl Calizaya, quien les habla, Sebastián Reyes. Le decimos hasta un próximo encuentro. Y efectivamente no hemos quedado sin tiempo en este programa Raíces Milenarias. Le agradecemos por la atención que nos prestaron, le agradecemos por permitirnos entrar nuevamente a sus casas, y desde esta mesa de trabajo, junto con todo el equipo de producción, con Daniel Aguirre en la operación técnica en el Chaco, con Raúl Calizaya en Jujuy, con Cristian Torres en Farco, les agradecemos y les decimos hasta el próximo programa. Esto fue Raíces Milenarias, el programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.